Gracias a usted, concejal. ¿Qué otro concejal quiere intervenir? Concejal Gustavo Lopera. Gracias, presidente. Aquí quiero dejar en claro dos cosas. De que yo no estoy en desacuerdo de que se aprueben los empréstitos o que se apruebe o que se haga gestión para conseguir el recurso. Yo lo que estoy en desacuerdo es que si yo apruebo, debo ser responsable con lo que apruebo y llevar dentro de la planificación y de la planeación que se tenga para la inversión de ese recurso, hacer el seguimiento hasta el final. Y luego les digo, si nosotros somos gestores, gestionadores de dineros, y lo vamos a invertir en X cosa, tenemos que llegar hasta el final de esa X cosa. No simplemente que el Consejo aprobó y ya, se fue. Contraten, interventoría, auditorías, contratistas, y se acabó el tema del Consejo. No. Nosotros, y ya hablo por este nuevo Consejo, debemos ser responsables con lo que nosotros en estos 4 años logremos conseguir. A mí no me venga con el cuento que es que la plata no alcanzó. ¿Por qué? Porque no hubo planificación. Porque no se planeó la ejecución. Cuando a mí me dan una obra y yo me quiebro en mi obra porque yo no la supe planificar. Entonces, a eso le juego, señores concejales. A eso le juego, a que haya una planificación y un seguimiento de que solamente no se trata de aprobar aquí los recursos, sino que hacer el seguimiento hasta el final, hasta el último peso de inversión de ese recurso. Entonces, a eso es a lo que yo le apuesto. Y eso es lo que quiero, vuelvo le digo, con ese nuevo consejo, llegar a trabajar de esa forma. Miren, fue fácil. Si no alcanzó la plata para terminar el Colegio Nacional y se hizo una venta de unas acciones del Banco Popular para hacer otra obra diferente, ¿por qué no se pensó más bien en utilizar ese dinero y terminar lo que ya estaba comenzado antes de empezar una nueva obra? Miren, eso es planificación. Eso es planificación. Y estoy de acuerdo que se gestione todo el dinero, que son buenos gestionadores, que son berracos para conseguir la plata y traer la plata. Pero sépanla invertir, por Dios. A eso es lo que yo le apuesto. Gracias, presidente.